nada, nada, nada, nada es de Dios y nos amamos con toda el alma. Y esta vez tengo una novia sin igual, me mató su forma de ser y el cariño que da a expresar. Y es que ella es la mía, linda como la quería, inteligente y atractiva. Gracias le doy a la vida por tenerte. Ay, llevo tu nombre marcado en mis venas. Llevo tu imagen que le da vuelta a mi cabeza. Yo presiento que estaré mañana sin duda más contento, porque tu alma y la mía se aman contra el mal, contra el viento. Creo que felicidad es muy pequeño para lo que sentimos. Lo nuestro supera el universo y se le ve otro sentido. Ay, este amor no le falta nada, nada, nada. Amamos con toda el alma. Siento seguro.